Para esta época agustina, los Transformers del Don Rúa te recomiendan. Hola, soy Pedro el Martillo de las Ruedas Agustinas. Recuerda que puedes encontrar los churros españoles a $1. Si cuestan más de $1, pon tu denuncia. Y cualquier náusea acá en la rueda, que sea afuera, por favor. Felices vacaciones. Atención, mi gente, los tachos y box, la fiesta comenzando. ¡Pare! ¡Pare! Box trae pare. Pare, buscamos un mente. Reggae box, pare. Escuchando, la vibra está llegando. Box y los tachos, tú me te están tocando. 94.5 es esta radio. Post reggae party, la gente disfrutando. Ay no, señora gente, ¿por qué me detiene? Mire, si iba despacito, iba en mi derecha. Bueno, mire, pues la verdad es que usted lo que está haciendo es fraccionando el reglamento de tránsito en el literal B, artículo número 32, ¿verdad? No, y las luces yo las tengo bien. Bueno, mire, permítanme, por favor, déjeme terminar porque no he terminado de infraccionarla. Usted ha sido detenido por los siguientes fallas. Fíjese que primero va escuchando ese cambión. Ay, señora gente, pero es que miren que es la radio que oye mi papi. Bueno, aquí mire, los verdaderos papis escuchan la 94.5. Por lo tanto, esta infracción conlleva tres consiguientes infracciones. La primera es una multa 5714. El carro se le va a decomisar y vamos a proceder a llamar lo que es el halcón. Va a estar de 24 a 72 horas ahí en el P de Changayo. Ay, no, papi, yo quería tener un radio con FM. Bueno, para que escuche la Vox FM. Vox FM. El que sabe, sabe. Ya somos más de 500,000 fans en Facebook. ¡Ey, macizo! No sea mentiroso, si nos falta un montón, hombre. Bueno, ya llegaremos. Danos like. Ajá, es así. Vox FM El Salvador. Vox, Vox, Vox FM 94.5 te enciende. A toda hora. Siempre me enciende. Deja que tu cuerpo se agite con Vox FM. Siente su ritmo, Vox FM. Aquí hecho un demonio. Buenos días, soy Sergio Gallardo desde Vox FM 94.5. De aquí hasta el mediodía para remover las neuronas. Bañito dominical. Gloria, faltas en el aire. Falta tu presencia, cálida inocencia. Yeah. presente. Te espero, Gloria. Gloria, por quien espera el día. Y mientras todos duermen, con la memoria inventas aroma entre los árboles. En una tierra mágica, por quien respira niebla, por quien respira rabia. Para mí quiero tus besos, te desnudas provocando, y hago sombras en el techo, pensando en Gloria. Gloria, faltas en el aire, faltas en el cielo, quémame tu fuego, fúndeme la nieve que congela mi pecho. Oh, oh, te espero, Gloria. Gloria, campo de sonrisas, agua en el desierto. Te espero, Gloria. Canción original de un italiano, Umberto Tozzi. ¿Cómo se llamaba esta? La niña Branigan la llevó hasta los primeros puestos de popularidad. Escuchamos Gloria en la versión de Seguridad Social. Pelo largo y sin crepé. Nítidamente vestido de blanco. Así recordamos en la Feria Internacional bailando dobladito, dobladito de las rodillas, el Yaki Benny Barra. Nobody but me. No hay nadie, no hay nadie. No, no, no, no. Ok, estamos listos entonces, ya estamos atendiendo los pedidos. ¡Qué emoción! Hay tres formas de comunicarse con nosotros. Una de ellas es correo electrónico, 1900ayer, todo en letra minúscula, @yahoo.com. Ahora, si está con la compu y anda en el Face, búsquenos en el Facebook como Sergio Gallardo. Allí entra, encontrará el anuncio de lo que vamos a hacer ahora con el logo respectivo y ahí se apunta. O si no, 2223, sí, ese mero, 0172. Muchos temas. Vamos a hablar de los Beatles, vamos a hablar de Laura Pausini, de The Who, y mucho más. Hoy, en 1900 ayer. Ya vinieron las pupusas. Autores de la música afrolatina, el grupo Barrabás de España, los hermanos Morales, Fernando Arbex los fundó, Fernando Arbex, el de los Brincos, los hermanos Morales, los hermanos de Junior, el esposo de Rocío Dúrcal, y los Children, Children, Children, niños, niños, niños. Y qué felicidad, porque de acuerdo a nuestro satélite, estamos muy bien, límpido azul de tu cielo, oh patria querida, 27 grados centígrados es la temperatura, además de... Ah, si lo quieren en Fahrenheit, son 80, y eso es para todos aquellos que nos escuchan en el extranjero. Saludamos, aló, buenos días. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Esto, qué programazo. Bueno, espero que sea mejor con sus consejos. Fíjese que quisiera oír una canción que, bueno, fui a ver una película y tiene un soundtrack bárbaro. No me diga que fue a ver Los Guerreros de la Galaxia. Así es. Eso estaba entre los tópicos para ahora. Quiero oír esa canción que dice Uka Chaka, Uka, Uka, Uka Chaka, Uka. Es una de las principales, ¿verdad? Así es, claro. Y toditita, toditita, ¿qué le pareció la película? Pues, para lo que nos gusta ese tipo de películas así fantásticas de ciencia ficción, pues. Con superhéroes y toda la cosa. Me parece bonita. Bueno, démosle aire, viento a esto, pues. Me gustaría también, parece que esa misma canción está en otra versión con Villa y Thomas. Cabal, más lenta. ¿Me puede escuchar también con él? Bueno, haremos lo imposible. Vaya pues, okay. Te agradezco mucho y feliz día.

Parte de la banda sonora de la película que la semana pasada estaba en el puesto número uno en lo que a recaudaciones respecta a Los Guardianes de la Galaxia. Esta es otra de las incluidas allí. De Rupert Holmes, La Piña Colada. Making Love in the Rain. Rupert Holmes. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, then I'm the love that you've looked for. Write to me and escape. La música que escucha el héroe de Los Guardianes de la Galaxia en su Walkman. También allí. Oye él, en su cassette. A los Jackson 5. La música setentera incluida en esta banda sonora. Terminamos con esta, de la misma película, Los Guardianes de la Galaxia, el grupo Redbone. Hemos escuchado un poco de la música que viene incluida en la banda sonora de Los Guardianes de la Galaxia, que hace dos semanas fue estrenada y de inmediato se ha convertido en la película más taquillera en los Estados Unidos, amenazada nada más por una película que acaba de ser estrenada este fin de semana. Y trae de regreso a cuatro personajes principales, porque hay tres más: el malo, el maestro y la reportera. Sí, son siete los principales, que formaron también parte de una serie de televisión muy famosa en los 80. Los muchachos tenían nombres de puro pintor del Renacimiento, puro artista del Renacimiento, y cada cual tenía un su color y arma especial. Se tienen que acordar de las tortugas ninja. Leonardo, que era el de azul y que usaba sus ninchatu, esas espadas. Rafael, el rojo, que tenía sai, creo que se llamaba, unas espada doble, era un, como un trinche. Está también Miguel Ángel, que tenía la bandana de color naranja, y además de Donatello. Viene acompañado, como siempre, de Splinter, su maestro, y la niña Megan Fox, que hace el papel de April O'Neil, la reportera. Esa es la que está poniendo en peligro el puesto número uno en recaudación, aunque quién sabe qué va a suceder con la crítica, porque ya la crítica dijo: miren, fíjese que la película está horrorosa, nada que ver con los Tortuga de antes. Y con su grito de batalla, ¡Kawabunga! No me diga que no se acuerda. Y eso sí, en lo que respecta a la banda sonora, pues para variar, tenían que poner algo horroroso, un rapito. ¡Oh! La música que no es música y que está causando un intercambio de palabras en las que interviene Daddy Yankee. Ay, ay, ay. Eso es de la banda sonora de las Tortugas Ninja. Llegando pronto a su pantalla más cercana. Solo hoy, paquetes ilimitados Digicel a un superprecio. Paquete abunde, paquete abunde. Marca asterisco 444 numeral. Paquete abunde. Por solo 25 centavos, activa tu paquete de mensajes limitados a Digicel al asterisco 444 numeral y comprueba que con Digicel tu saldo dura más. Digicel. 2x1 en tus pizzas favoritas. Telepizza te da 12 días para disfrutar de 2x1 en pizzas grandes y gigantes del 30 de julio al 10 de agosto. Llama ya al 2273-6000 o disfrútalas en tu campero favorito. Y hablando de pizzas, pues esa era la comida favorita de las Tortugas Ninja. Soy Sergio Gallardo, aquí en Vox FM, llegando al mundo gracias a nuestro servidor www.voxfm.com. se puede comunicar con nosotros, ya lo sabe, 22-23-0172 para los que llaman del extranjero, el código de área, claro, como que no lo van a saber, el 503, 22-23-0172. Además de eso, lo pueden hacer por correo electrónico 1900ayer@yahoo.com, y lo más fácil es entrar a la página de Sergio Gallardo en Facebook, y allí solo se meten, es acceso público, y ahí hasta pueden, debajo del logo de la tortilla gigantesca hippie con margaritas y flores en tu pelo de paz y amor, contarnos si tienen algún cumpleañero, algún comentario o algún caprichito musical. Vamos a acordarnos que por estos días, hace que son 45 años, increíble, se cumplía ya una semana de un multitudinario desfile. Sí, nuestra gloriosa Fuerza Armada desfilaba por todas las calles después de la victoria en la Guerra de las 100 Horas. Y fue un 4 de agosto, ese mismo día se le cambió el nombre al Boulevard Juan Lindo, porque Juan Lindo era un personaje hondureño, y entonces, debido a ese conflicto, se prohibió todo lo hondureño, era mala palabra, le cambiaron, y en honor a todos aquellos que participaron en esa guerra, se le puso el Boulevard de los héroes de la Guerra de las 100 Horas, año de 1969, cuando esta canción fue la melodía del año. Sugar. Recordando el mes de agosto del año de 1969, cuando por las calles de San Salvador desfilaba nuestro glorioso ejército celebrando la victoria en la Guerra de las 100 Horas, que acababa de terminar agosto de 1969, y comenzó una serie de acontecimientos que llevaban como objetivo el recaudar a fondos para tratar de nivelar el presupuesto, la venta de los bonos de la dignidad nacional, que las teletones que se hicieron, y la música, pues estamos algo cortados porque pura cadena nacional de radio en esas épocas. Vamos a enviar saludos a los que ya nos dan, nos indican. Aquí estamos con ustedes. A ver, a Claudia Lorena Quiroa, teacher, teacher. Michael T. López, Carlos Bautista. Oh, maestro, desde que quedé bien con usted sí que me lo he ganado. Ah, a ver. Aquí dice que nos ganaron. Leamos. Démosle clic al chunchito para que se destapen los comentarios. José Nájera dice, buenos días, escuchando ya desde Santana. Carlos Bautista, Sergio no se puede escuchar en línea. Ah, pero ya la puse. A ver, Sergio, buen día, que manda decir mi esposa que si puedes poner una canción que comenzaba Uga Chaca, Uga Chaca, no logro recordar el nombre, chas gracias. Y luego pone, ah, nos ganaron, sí, porque ya la pusieron. A ver, Gloria Rodríguez, good morning, I'm here. Ajá, me despertaste con mi canción, jaja, ahora trabajo, pero te escucharé un ratito. Buen día, felicidades, hasta California. Además, Joel Galeano, saludos desde la calurosa Florida a los 99 grados de temperatura. ¡Wow! Calor, porque aquí estamos a 80 grados Fahrenheit, que son 27 centígrados. ¿Qué tal con Good Night Tonight The Wings? Más pupusas o las pupusotas, vaya. Pues McCartney también este jueves 14 en el Candlestick San Francisco, donde fue el último concierto. Renética, te estás adelantando a las cosas sobre las que vamos a hablar. A ver, soy Lupita Vides, esposa de Carlos Bautista, gracias por el saludo de cumpleaños del programa pasado, y pon las canciones de Leonardo Fabio. Hoy le quiero dedicar a Carlitos, Fuera de la Ley de los Gatos. Fuera de la Ley de los Gatos. ¡Ah! Esa sí que era una canción que nos servía en la época en que yo era DJ y me tenía que quedar en turnos kilométricos de 8 horas los días domingos, y entonces cuando queríamos ir a pedirle a la señora de la cafetería que nos mandara un espumoso y unos panes o alguna cosa, poníamos esta melodía porque dura 11 minutos y 5 segundos. Daba tiempo hasta de ir al baño. Yo era pequeño y en todo creía, las flores de un prado me hicieron feliz. Luego crecí y comprendí que esas flores tenían que morir. Fuera de la ley, fuera de la ley, siempre hasta el final. Siempre hice todo lo que otros querían, hasta que un día logré despertar. Me pregunté qué puedo hacer, no quiero durar, solo quiero vivir. Fuera de la ley, fuera de la ley, siempre hasta el final. Thank you. ahí era cuando nosotros poníamos una viñeta en seco que identificaba a la radio así, ¡bua, la, la, la! Para que pudiésemos adelantar el disco sin que se diesen cuenta y tratar de cortar los tales 11 minutos. Y así hacerla más apta para la radio. Camino solo y con mi alma y mis manos formo mi propio existir. No sé de temores ni frustraciones, solo que así puedo vivir mejor. Se me fue el dedo, disculpe. Eran los Gatos de la Argentina con la primera voz de Lito Nevia, quien fue el que compuso la Fuera de la Ley. Domingo, en el parque, con 1900 ayer a todo volumen. El grupo es Chicago. Dream. sábado en el parque. Y será hoy en Los Ángeles, domingo en el parque de pelota para ir a ver a Paul McCartney. Después de haber suspendido su gira Out There debido a una enfermedad que le dio, él ha retomado la actividad y va a los Estados Unidos. Está en los Estados Unidos, en donde reinició su tal gira Out There. Hoy le toca en Los Ángeles, y allí va a estar, para trasladarse a Phoenix, Arizona, y de allí, eso va a estar en Phoenix el próximo 12, y luego el 14 me parece que es la fecha, en que él va a estar tratando de revivir un concierto maravilloso, porque le toca, como parte de su gira Out There, tocar en el Candlestick Park en San Francisco. Y allí fue donde en el año de 1966, eso significa que son hace 48 años, por ahí va la cosa, sí, 48 años, no me falló la compu mental, los Beatles dieron su último concierto. Así que ya ha puesto los tiquetes a la venta, y además de eso, a los que van a ir al concierto, además de su tiquete, le van a regalar unas fotos extra de precisamente ese concierto, el concierto de 1966 que cerró la gira americana de ese año y fue el último concierto que dieron los Beatles pagado, porque el último concierto fue el que dieron y no pagado, y los callaron, los mandaron a callar con la policía en la azotea del edificio de Abbey Road. Bueno, esto es algo de lo que va a tocar Paul definitivamente esta noche. Los Beatles y el Ticket to Ride. canción que sin duda alguna la va a incluir esta noche, Paul la carga en su set list, en su lista del set que va a dar en el Dodger Stadium esta noche. El 12 en Phoenix y el 14. El 14 en el Candlestick Park, a donde regresará para conmemorar los 48 años del último concierto que dieron los Beatles. El próximo 18 de octubre van a estar también de plácemes los seguidores de los Beatles, tanto los más que todos los nuevos, porque los viejos ya tienen esta colección. Y es una colección doble, un disco rojo y un disco azul. El disco rojo tiene todos los éxitos de los Beatles del 62 hasta el 66 y el azul desde el 67 al 70. Han sido remasterizados y van a salir a la venta el próximo 18 de octubre. Y han ido a conseguir a los mismos ingenieros en Abbey Road Studios que remasterizaron los álbumes de estudio de Reino Unido. Paquetes de dos CDs que además van a incluir, para que valga la pena la compra, fotos raras, folletos, notas originales y los escritos que a su cargo tiene Bill Flanagan. Allí viene incluida esta canción, que fue, si mal no recuerdo, si no me equivoco, la primera canción que pegó, que llegó a las carteleras de popularidad de los Beatles en los Estados Unidos, fue esta, y no cantada precisamente por los Beatles. La agarró Del Shannon, que andaba de gira en Inglaterra, y se la llevó para los Estados Unidos y la sacó en el año de 1963. Y fue la primera melodía de los Beatles, no tocada por ellos, por cierto, que llegó a las carteleras de popularidad. Esta remasterizada saldrá el próximo 18 de octubre a la venta, formando parte de los rojos y los azules, los CDs dobles, Beatles. Love from me. I love you. 8 days a week is not enough to show I care. Ooh, I need your love, babe. Yes, you know. Con las noticias de que Paul McCartney estará esta noche en Los Ángeles y en cosa de 4 días en San Francisco, además de que saldrá a la venta el próximo 18 de octubre los 4 CDs, 2 rojos y 2 azules, de las colecciones de los grandes éxitos de los Beatles. Pero allí están incluidas pura melodía que escribió Paul McCartney al lado de John Lennon. Todas van a ser originales. Recordemos que en sus inicios los Beatles también hicieron covers. Saludos a, en el área de la Bahía, a Kenny Sox Villatoro, Niña Solano, y hasta Houston, Eric Ciballero. Seguimos dando gusto. 22-23-01-72 a la orden. La niña se llama Laura Branigan. G-L-O-R-I-A, Gloria. Don't Laura Branigan. Gloria. Rápido se está yendo el tiempo. Son ya las 10:06 aquí en Vox FM. En domingo, que hay pupusas, porque también hay el programa número 2 del mundo. Ese mismo, el que usted sabe, porque el número 1 es Windows. 1900 ayer. A menos que sea usuario de Mac. Mes de agosto, mes de feria, sí. Para esta época agostina, los Transformers del Don Rúa te recomiendan. Hola, hola amigos, yo soy Toño. Y yo, Chepe, y juntos somos los carros chocones. Lo dijimos bien. Sí. Para esta época te queremos recomendar, cede el paso al peatón. Ponte el cinturón de seguridad. Y no te pongas histérico al volante para evitar el choque. Felices vacaciones, amiguitos. Y no toques el pipipi. Costamos 50 centavos. Vox FM 94.5. No, no hay que tocar el bibibibibito. Están ustedes en sintonía de 1900 ayer a leer un poco de los correos electrónicos, de los emails. Lamas Lawrence, bueno, el que persevera, dicen, triunfa. Ojalá este domingo se pueda leer el correo de las canciones que pedí el pasado domingo. Lorenzo, quiero decirte, o Lorenz, quiero decirte que el domingo pasado no me llegó. Tengo aquí, a ver, Juan Antonio Vázquez, Maite Coronado, Díaz Colato, Lito Ibarra, Mauricio Funes, no es el que están pensando, Gabriela Bautista, Amado Morataya, pero de tu lista probablemente no la leí porque no me llegó. Así que mandame otro correo y contame cuáles eran las que no me llegaron y se extraviaron. Juan Antonio Vázquez Fernández escribe: no saber de música y no ser letrado te pone en situaciones penosas. El señor Yankee habla de música clásica como si la conociera. Qué pena por este señor, si nacieran los maestros de la música clásica, le retorcieran la buchaca. Saludos, Sergio. Y esto porque al director de la Orquesta Sinfónica de la República Dominicana le hicieron una entrevista. Y el señor director tuvo palabras adecuadas que a los reggaetoneros les parecieron muy, muy, pero muy ofensivas. Y el Daddy Yankee se puso la capa de defensores de la justicia y guardián de la galaxia y le respondió al señor. ¿Qué fue lo que dijo el director? Pues por aquí lo tenía apuntadito el relajo que había porque me llamó la atención y dije, hoy lo tengo que compartir con la audiencia. Este señor dijo que el género urbano es un veneno para la sociedad cuyas letras incitan a la violencia. A la vez que aclaró que nadie puede llamar a eso música en el buen sentido de la palabra. Entonces, pues, se enojó porque según él, hasta Obama ha bailado su música. Y definitivamente el señor tiene toda la razón y se enojó el tal Daddy Yankee Y entonces, ahora, por cierto, este José Antonio Molina, que ese es el nombre del director de la Sinfónica, ha tenido su rodaje. Además de la Sinfónica, ha dirigido a gente como Liza Minnelli, Celine Dion, Sting, Stevie Wonder, Elton John, además de Andrea Bocelli. Y dijo, eso sí, añadió que la música clásica es exclusiva para una élite, y en tal sentido ha propugnado por una política incluyente que permita que personas de todos los estratos sociales puedan llegar a esa música. El Daddy Yankee abrió la boca y dijo, miren, si la música urbana, el reggaetón en especial, es un veneno para la sociedad, la música clásica entonces es peor. Ah, ¿y en qué se basaba? Y aquí estuvo peor la metida de patas, las metió peor todavía. Partiendo de que la música clásica era la preferida de Adolfo Hitler. Es un bruto este Daddy Yankee. Hablando de música clásica. Waldo de los Ríos. Y este es Louis Clark, el director artístico de The Orchestra, comenzando con música de mi tocayo. Ah, no es mi tocayo, este es Tchaikovsky. Y este es el vuelo del abejorro. De Mozart y ahora de Beethoven. ¡Tan, tan, tan! Eso porque el burro del Daddy Yankee dice que la música clásica es venenosa porque, para prueba, era la música favorita de Hitler. ¡Ay! Bueno, esto es sublime. La cantata 147 de Johann Sebastian Mastropiero, le dicen los eclánticos, aunque en realidad es Bach. Un poco de música clásica haciéndola más llevadera para que no sea tan elitista, a raíz de las declaraciones y de la polémica desatada últimamente entre el director de la Orquesta Sinfónica Nacional de la República Dominicana, que dijo que el reggaetón era veneno para la sociedad, las letras incitan a la violencia. Y en realidad lo que sucede es que la música refleja momentos en, además de ser el lenguaje de las almas, como decían en Radio El Mundo, porque la música es el lenguaje de las almas, la música también educa, forma y transforma a los seres humanos que la vienen a sentir desde que están en el vientre. Y en realidad lo que sucede es que estamos en una época porque la música refleja un momento en la sociedad, en la historia. Y si ese es el reflejo de nuestra sociedad, definitivamente estamos en crisis. ¡Aló! ¡Aló, buenos días, Sergio! Dígame, caballero. Ya que estamos en el segmento clásico, ¿por qué no pones la canción de la alegría? Ah, vaya pues. Escucha, hermano, la canción de la alegría, la de Miguel Ríos. Misma. Vaya pues, la musiquita de Beethoven. Es un segmento de Beethoven, ¿verdad? Ajá. ¿No te bastó el...? ¿De la quinta sinfonía de Beethoven, no? ¿No te bastó el pedacito que puse, va? No. Vaya pues, es que entonces... El clásico es bueno. Ya te la voy a poner con todo gusto. Vaya pues, gracias, Sergio. Feliz día. Vaya igualmente. Entonces, escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Basada en la novena sinfonía de Beethoven. A ver si sale la que quiero. fue la traducción que hizo Miguel Ríos para que la canción lograra entrar en el mercado estadounidense, en donde llegó hasta la posición número 14, año de 1970. Esta fue la que cantamos todos los hispanoparlantes. Vamos. De la música, música la que el Daddy Yankee dice que no, y que conste, puede vender montón, pero eso no garantiza que sea buena, porque si Gustus no hubiera, la jerga chapina no se vendiera. Ajá, le quitamos el polvo a esta. Tony Orlando y Don Cheer up, cheer up, you say. Today's another day. But if you were behind my eyes, through my tears you would realize I've got to spend some time consoling this heart of mine. She's living with him, it's true. I've got me some crying to do. Don't you know that it only hurts when I try to smile? I smile. Solamente me duele cuando sonrío. Tony Orlando y su grupo Don. Sigamos aquí en 1900 ayer. Walmart trae furgonazos llenos de precios bajos. ¡No te lo pierdas! Además, puedes obtener 18 cuotas sin intereses. Lavadora Samsung Wobble, 14 kilos, a solo 395. Refrigeradora Samsung Inverter, 12 pies, a solo 415. Y mucho más. En Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Solo en Walmart tienes todo lo que necesitas para disfrutar de tus fiestas agostinas. Abiertos en horario normal. En Walmart siempre encuentras de todo y pagas menos. 2x1 en tus pizzas favoritas. Telepizza te da 12 días para disfrutar de 2x1 en pizzas grandes y gigantes. Del 30 de julio al 10 de agosto. Llama ya al 2273-6000 o disfrútalas en tu campero favorito. Solo hoy, paquetes ilimitados Digicel a un superprecio. Paquete Abunde, paquete Abunde. Marca asterisco 444 numeral. Paquete Abunde, por solo 50 centavos. Activa tu paquete de llamadas ilimitadas a Digicel al asterisco 444 numeral y comprueba que con Digicel tu saldo dura más. Digicel. Ajá, aquí en Box FM, soy Sergio Gallardo con 1900 ayer. Voy al correo electrónico porque ya me llegó. Enviando de nuevo mi correo. Lamas Lorenz. Ok, tengo años buscando un popurrí de los 80s de Gloria Estefan. Incluye el son de La Loma y I Wanna Love You. ¿Y qué será lo que quiere el negro? Y si nos puedes ayudar a los hermanos Lejano con los de Smith TV, que suban los programas completos de éxitos musicales al YouTube. Fíjate que no están subidos al YouTube, pero están en la página de Smith TV. Métete a la página de Smith TV, allí le pones ahí un hoyito en donde se pone la contraseña, ahí se pone éxitos, y entras a la página en donde están todos los programas completos de éxitos musicales, que se va a reiniciar en el mes de octubre. Bueno, a ver, por último, saludos a mis amigos de la colonia La Rábida, Lorenzo Villatoro y su esposa Dionisia Villatorio, desde Concord, California. Uh-huh. Bueno, mira, me acabas de poner en problemas porque que yo sepa, a ver, I Wanna Love You, me decís, no, tal vez será I Want You to Love Me, de Gloria Estefan, y cuando cantaba con el Miami Sound Machine, pero el tal popurrí ese no me lo puedo, pero ya vamos a ver con qué ayudantes de la araña contactamos para poderlo poner. Por el momento, te puedo poner esa, por lo menos. I Want You to Love Me, Gloria Estefan. Para Lamas, Lorenz en Concord. They say that I dream and see. want you to love me, por lo menos en esa. Pero no se preocupe, tiraremos líneas y a ver si encontramos ese popurrí que usted menciona. Y poniendo a Gloria Estefan, me hizo así la neurona número 3.473.327 y se activó. Y es una neurona reciente en donde tenía acumulado un dato que había querido compartir con ustedes desde hace como 10 días, porque a finales del mes de julio, Laura Pausini anda una su gira de los grandes éxitos, celebrando un aniversario más significativo en su carrera artística. Entonces estuvo en Lima, en la Feria del Hogar, y allí se presentó. Se echó todas sus cancioncitas y todo el mundo aplaudiéndole frenéticamente, felices y felices, y se metió la Laura Pausini y ya estaba en el camerino. Y entonces empezaron otra, y ella solo se había puesto una batita, ya se había quitado la ropita, y entonces salió. Y la tal batita se le descosió, bueno, no se le descosió, se le abrió la batita. Pero ella, muy digna, se zafó muy bien. Tuvo esos momentos embarazosos porque, como dicen en los periódicos que no quieren ser censurados, mostró sus partes íntimas. Esta es la grabación de ese momento cuando ella estaba cantándose una más, y cómo se zafó. Ahí vio la gente. Han visto. Yo la tengo como todas. ¡Buenas noches! Ahí dijo, yo la tengo como todas, así que se admiran. Y se zafó la niña Laura Pausini allá en el Perú. Y sucedió así, hace poquito, cosa de 12 días. Y lo quería compartir con ustedes. Hablando de la niña Laura, en sus inicios cantaba esto. La mia banda suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. E non svegliatevi, oh, non ancora, e non fermateci, no, per favore no. La mia banda suona il rock e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza. Ci vedrete in crinoline come brutte ballerine. Ci vedrete danzare come giovani zanzare. Ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata. La luce l'avrà fatta, la musica è passata. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Viaggia senza passaporto e noi dietro col fiato corto. Lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta. E non svegliatevi, oh, non ancora, e non fermateci, oh no, no, per favore no. La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Piaccia bene a onde medie e modulazione di frequenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. y mi banda toca rock, recordando la pasadita que le tocó vivir a la niña Laura Pausini allá en Lima, Perú, cuando al salir a echarse la canción extra, se le olvidó que no tenía ropa interior, salió solamente con la bata dejó al descubierto sus partes íntimas y ella dijo, bueno, ¿de qué se asombran si no es diferente a la que tienen ustedes o a las que ya han visto? Así ya, muy elegante. Vamos a los correos electrónicos, aquí tengo una invitación para todos nosotros. Buenos días, Sergio Gallardo, te envío muchos saludos, deseándote éxitos en tan gustado y prestigioso programa. Cuando dicen eso, es porque algo quieren. En esta ocasión, ay babe, te escribo para pedirte de favor hagas del conocimiento de tu selecta audiencia, vaya, ustedes son selectos, que con el fin de fomentar la conservación y preservación de las radios antiguas que hay en El Salvador, las de colección, he creado una página en Facebook que se llama Radios Antiguas El Salvador, la cual contiene fotos que yo he tomado de colecciones de radios que funcionan a base de tubos electrónicos que tenemos en El Salvador. Dicha página de Facebook la he creado como un museo virtual para que conozcamos que en el país hay quienes aún conservamos estas radios, y sería bueno que a partir de hoy le den like, ya que continuamente estaré subiendo fotos. Agradeciendo de antemano tu ayuda, te envía cordiales saludos. Me los envía Radios Antiguas del Salvador, así se identifica, y ya saben ustedes, Radios Antiguas del Salvador, para ver y enviar fotos. Yo creo que el zurdo Bustamante tiene un par de radios viejos de esos de tubos. Otro que tiene una su buena colección es Willy Maldonado. Ah, quien por cierto hoy estuvo de aniversario con sus grandes viejas, pero buenas felicidades a Willy. Y voy a ver si te mando un par de fotos de mis radios, en especial uno, que era de mis abuelitas, en donde cuando era chiquito me ponían a escuchar marimba, van a querer ustedes. Todos los domingos que iba a la sopa de gallina que hacía mi abuelita deliciosa, siempre ponían el concierto. Yo la cambiaba y más tardaba yo en cambiarla que es en caerme encima. Y es uno de aquellos radios que se conocen como Radio Catedral, así que al rato te mando la foto. A ver, otro más, Rafaelito Ibarra, qué raro, como siempre, buena combinación de música en inglés y en español. Para agregar a la programación de hoy, por favor, si se puede. ¡Wow! Y me hace una listota. Goodbye Girl, de David Gates. Solo se trata de vivir, de Lito Nevia. Me conformo, de los mitos. Rings, del grupo Cimarrón. Bueno, Lito, procedamos pues a darte gusto. Y la primera que se me ocurre, que es de las que menos suenan, es esta. Vamos. Un, dos, tres. Aquí va. Ring, ring, telephone ring. Somebody said, baby, what you doing? I've been wondering where you've been. Now and then, I think about you and me. No use fighting about things we can't recall. It don't matter now at all. Just come on home. Baby, we'll laugh and sing. We'll make love. Let the telephone ring. Ring, ring, doorbell ring. Baby, come on in. Got James Taylor on the stereo. I'm glad you've come around. I've been feeling down. Just talking to Tony and Mario. You know they make good conversation. Still it ain't no consolation. Cause I got love. Baby, I'll give you some. And if somebody comes, we'll let the doorbell ring. Sit ring, ring, golden ring. Around the sun, around your pretty finger. Voices ring with a happy tune. Anybody can be a singer. Sun coming up across the city. Swear you never looked so doggone pretty. Hand in hand, we'll stand upon the sand with a pretty such a man. Let the windmills ring. Oh, hand in hand, we'll stand upon the sand. El grupo se llama Cimarrón y la canción Rings, Rings, Rings. ¿Qué pueden ser? Anillos y llamadas, porque ring, ring, ring, telephone ring, y también I got your ring for your pretty finger. Así que cualquiera de las dos casa perfectamente. A ver, ya hemos hablado de los guardianes de la bahía, de la galaxia, de la niña Laura Pausini. ¡Ah! A ver, hoy es 10, eso significa que el martes es un aniversario, y es un aniversario bastante especial porque son 75 años del estreno de una película. Y entonces es una película que era interpretada por Judy Garland. Sí, se llamaba El Mago de Oz, sí, The Wizard of Oz. Ya había sido puesta en cuentecito antes y la habían llevado, pero pegó hasta que un 12 de agosto del año de 1939 la llevaron al cine, y de ahí pues salieron varias cosillas interesantes. Como por ejemplo esto, porque son canciones que, pese a que fueron, imagínense, 75 años y todavía perduran, lo cual creo que no le va a pasar a Daddy Yankee. La bruja se murió. Canción también que en el año de 1967 le hicieron este arreglo pop. El grupo era Fifth State. Ding dong, the witch is dead. Witch on witch, the wicked witch. Ding dong, the wicked witch is dead. Sin embargo, la canción más conocida de esa película, El Mago de Oz, fue esta, aquí, sonando a lo punk. Y aquí suena como la gente, incluida en la banda sonora de Meet Joe Black. Sí, esa inolvidable película gracias a Anthony Hopkins. Y para ellas, pues felices viendo al Brad Pitt. Dreams that you dream of.

a la canción de Roxette. Solo que en la versión piano. Siento como que cuando me piden canciones es como que si pasase la Páez, la de Roxette en piano. Pero mejor escuchémosla en su forma original. Perdóname, muchachón de Panamá. Esta canción fue número uno en el año de 1989. Sí. But that love falls apart, your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do. I don't know where you're going and I don't know why, but listen to your heart before. Listen to Your Heart, Roxette, año de 1981. Saludos a Víctor Manuel Martínez, Álvarez Martínez, es allá en Cojutepeque. Así como también a Amanda Michelle Echeverría. Ajá, quien pudiese ser Michito para entrar por tu ventana. Buenos días desde los Buenos Aires, mi amigo. Ya estamos, dice el socio que digas, especialmente para mi socio Fernando Pruso. Y te pide Hold the Line de Toto. Vaya, ya dije especialmente para mi socio, aunque es el tuyo, de nada. Roberto Leiva, saludos, o sea, si es posible, Ventura Highway de América. José Rubio, felicidades por la música exquisita. Me imagino que se refería a la que estábamos poniendo cuando era clásica, porque añade, aunque no le guste a Daddy Yankee. Roxana Ellerbrook, aquí tiene algo. A ver, gracias por programar la versión de Israel Kamakawiwoile. Así se llama el hawaiano gordito este. Pero quería hacerle la pequeña observación que la película de la que fue tema, al final de la misma, es Finding Forrester, interpretada por Sean Connery y no por Anthony Hopkins. Nada más. ¿Qué posible? Fíjese que tal vez esté algo confundido yo, porque generalmente Somewhere Over the Rainbow la chachan, la ponen así en medley con What a Wonderful World, y What a Wonderful World sí está en la tal de Anthony Hopkins, ¿cómo se llamaba? Meet Joe Black, así está. A ver si la tengo por aquí, donde buscarla rápido, Gallardo, y ponerla rápido, porque esta es la del, porque generalmente las ponían, y es cuando en la escena final empiezan a salir los fuegos artificiales y ya el diablo se lo lleva. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Bueno, gracias por lo de Finding Forrester. A propósito de Sean Connery, me trae esto a la mente, algo que sucedió el 12 de agosto de 1964, porque se murió Jan Fleming. ¿Quién es Jan Fleming? El creador de las películas y las novelas de James Bond. 12 agosto. Se murió de un ataque al corazón cuando tenía 56 años. Eso sucedió en England, en Kent. Ian Fleming escribió en total 12 novelas. Ahora son más las películas. Ve que se las han tenido que inventar. We'll be right back. La creación de Ian Fleming, que murió un 12 de agosto cuando tenía 56 años en Kent, Inglaterra. Él hizo su primer libro de James Bond en el año de 1953. Era Casino Royale. Bueno, socio, ahí va. Y tenía que decir, especialmente para el socio Fernando Pruso, allá en Argentina. Hold the line, Toto. Pam, pam, pam, pam. Mañana con 14 minutos, día domingo, agosto 10, 2014. Sigan en sintonía. Este es su programa favorito, el número 2 del mundo, porque ya saben ustedes cuál es el número 1. 1900 ayer. Solo hoy, paquetes ilimitados Digicel a un superprecio. Paquete Abunde, paquete Abunde. Marca asterisco 444 numeral. Paquete Abunde. Por solo 25 centavos. Activa tu paquete de mensajes limitados a Digicel. Al asterisco 444 numeral. Y comprueba que con Digicel tu saldo dura más. Digicel.

con velitas. She was only 16, only 16, but I loved her so. She was too young to fall in love, and I was too young to know. We'd laugh and we'd sing and do funny things, and it made our hearts glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know. So why did I give my heart so fast? It never will happen again. But I was a mere child of 16. I've aged a year since then. She was only 16, only 16. Ooh, with eyes that would glow. She was too young to fall in love, and I was too young to know. She was only 16, only 16. Ooh, but I loved that girl so. But she was too young to fall in love, and I was too young to know. Yes, she was too young to fall in love, and I was too young. I was much too young to know. Apenas 16, el Dr. Hook y su Medicine Show. Y el manjar de los dioses, la ambrosía. ¿Cómo que no? Sí, esa mera. Pero generalmente, si hablamos de estos en música, ustedes van a pensar en cositas como esta. Suavecitas, o como esta. A ver, la otra. Dele pues. O si no, esta otra. Sí. Suavecitas, suavecitas. Pero antes de tocar música suavecita, sacaron su primer álbum en el año de 1976, y un locazo que había sido ingeniero de sonido de los Beatles y que también vino acá a tocar a El Salvador, Alan Parsons, les produjo su primer disco. Nada que ver. Creo que quería ser una especie de Queen. Y no le resultó tanto. De esa época, Ambrosia, Dance with me, George. Baila conmigo, Jorge. Ah, no, gracias. Estoy cansado. Come on, dance with me, George. mama and the cigar in your hand. You know, it sort of put me off at first. I didn't understand. But now I love my big fishing mama. Would I adore you? And you know, I would never leave you, baby, for another man. Your lips are not flirtatious. When your hips are decorations, say goodbye, let me watch. Dance with me, Josh. Come on! Thank you. Baila conmigo George del grupo Ambrosía. Y ahorita nos vamos con una muchacha que era especialista en tragedias. Generalmente a ella la llamaban para hacer temas de película que tenía que ver con pura tragedia. Como El infierno en la torre, La aventura del Poseidón, pura tragedia. Esta no. El mundo diferente, Different World, cantando Maureen McGovern, tema de algo que se llamaba Angie. Bueno, voy a contarles que hay una gran celebración. ¿Por qué? Porque ya va a salir primero un disco y luego la gira. El disco tiene su fecha de salida a la venta el próximo 28 de octubre y se va a llamar Who 50 Hits. Porque va a celebrar los 50 años, hacía bastante tiempo esto, que se juntaron cuatro muchachones, 1964, Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle y Keith Moon. Ellos se juntaron y formaron un sensacional grupo que era... era, ¿cómo se llama?, el representativo de los, ¿cómo les llamaban?, los mods. Estos eran especiales. El grupo The Who. Y va a estar, además de sacar su, ¿cómo se llama?, su disquito, van a salir de gira nuevamente. Recordemos que hace no mucho tiempo ellos tuvieron... el gusto, se dieron el gustazo de salir en el medio tiempo de, ¿cómo se llama esto?, del Super Bowl. Maravilloso. Y ahí salieron ellos y, bueno, no pudieron montar, creo yo, lo que para mí fue decepcionante verlos, lo voy a decir, cuando ellos salieron en el Super Bowl, porque no me parecieron que hicieron lo que ellos podían. Yo creo que ellos hubiesen sido capaces de hacer algo mejor de lo que se subieron. Bueno, de todas maneras, lo que estamos hablando es que en el año de 1964, los cuatro muchachos estos, ya murieron dos de esos, los únicos que quedan es el Peter y el Roger Daltrey, y los vimos en Woodstock. Van a sacar su Who 50 Hits, celebrando sus 50 años. Y Sí, ¿se acuerdan cuando vimos al tal Simi Filmi? Era la que tocó el The Who en Woodstock y fue impresionante. Montaban un show loquísimo porque además de hacer maromas con el tal micrófono, el Peter Townshend agarraba la guitarra y le pegaba duro contra los amplificadores y armaban un relajo horroroso en el escenario. Este es uno de los tres temas que... Ajá, CSI. Las tres tienen música de The Who. Tanto Las Vegas como Miami como Nueva York. Esta otra también. Otoño de gira por Inglaterra y luego el próximo año 2015 van a estar en los Estados Unidos con toda su música y celebrando sus 50 años de vida, de éxitos. The Who. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, no one knows what it's like to be hated, to be faded. to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Vengeance that's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh and I act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat. What it's like to be the bad man, to be the sad man behind. Originalmente Roger Daltrey, Peter Townsend, John Entwistle y Keith Moon se murieron estos dos últimos y ahora son los dos primeros, además de gente de la segunda generación, Simon Townsend, por ejemplo, Pino Palladino, John Bondrick y luego Zach Starkey, el hijo de Ringo Starr, que es el batería de ellos y que van a estar de gira en otoño, comienzan en el Reino Unido y luego el próximo año 2015 se van a los Estados Unidos. The Who, que celebra 50 años de existencia, formados en el mágico 1964. Bueno. 1900 Hola, soy Sergio Gallardo, ya llegando al último cuarto de hora, un poquito menos nos queda, pero sigo dándoles gusto. Esta es de las raras, pero si ustedes la piden, yo la pongo. El chiero que canta se llama Oso. Sí, es el oso, no el oso Yogi, es el oso Eduardo. I dreamed she came back home last night. Asked her where she'd been. She said, I've been around the world and it almost did me in. She said, I hope you didn't wait too long. I have no sense of time. See, you've written one last song and I realize it's mine. Think of all the times we talked, sing a nursery rhyme. Close your eyes, I'm right beside you. Run for miles, you know I'll find you. If you need a friend, close your eyes, I'm back again. She really came back home last night, seemed as if she'd changed. Said that she'd go back to school and try things once again. But she knew it didn't take too long till she lost her way. And all the reason in the world could see she couldn't stay. As I helped her pack her things, it didn't hurt to say, close your eyes, I'm right beside you. And run for miles, you know I'll find you. Cause it's all the same. Change your lovers, change your name. If you need a friend, close your eyes, I'm back again. Close your eyes, I'm back again. Edward Bear, cierra tus ojos. Sonaban a los Beatles. El alma de este grupo era su primera voz y compositor, Eric Carmen. Oh. If we were old, we wouldn't have to be worried tonight. Baby, oh, oh, I wanna be with you so bad. I wanna be with you. Oh, baby, oh, I wanna be with you. Oh, yeah. Saludos a Nelson Darrell Contreras, al igual que Joyce Interiano y José Luis Sánchez. Oh, I wanna be with you. Bueno, y que la música no pare, porque queda poco tiempo. Y 8 minutos nada más. A ver. Sí. Sí, se puede decir. ¡Arriba ahora! Got it. si no me apuro, no termino con todas las que me han pedido. ¡Ay! Esta es hasta Alberta, Canadá. Okay, so your heart broke. You sit around moping, crying, crying. You say you even thinking about dying? Well, before you do anything rash, dig this. Everybody plays the fool sometimes. There's no exception to the rule. Listen, baby, it may be factual, may be cruel. I'm lying. Everybody plays the fool. Falling in love is such an easy thing to do, and there's no guarantee that the one you love is gonna love you. Oh, loving like they cannot see, a certain person could never be. Love runs deeper than any ocean, it clouds your mind. Listen, baby, it may be factual, may be true. I wanna tell you that everybody plays the fool. Everybody plays the fool. Todos alguna vez hacemos el ridículo. El grupo se llama The Main Ingredient. Y este, el Ricky Lee Jones, Chuck is in love. ¿Por qué me acuerdo de Neto González, a quien le envío mis muestras de simpatía? Porque ¿cómo está? La delincuencia, pobrecito. Le costó que le regalaran un teléfono inteligente. Era tan inteligente el teléfono que el pobre no lo entendía. Entonces tomó cursos intensivos y cuando ya podía marcar, por lo menos, van a querer que le pusieran una punta en la panza. Y netío, te prometo que vamos a hacer una cabuda, de manera que para octubre próximo, cuando sigamos con éxitos musicales, tengas tu teléfono. Y te voy a dar mejor un ladrillo, porque yo creo que si te ven con el ladrillo, los ladrones mejor te lo devuelven. Vaya, pues. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the sky, but for me they shine within your eyes. As the trees reach for the sun above, so my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine, I feel a cantando Tú Eres Mi Mundo, y con eso me despido. Sacabuche, patecuche. Hasta aquí llegamos. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el próximo domingo con los ojos del corazón. Ay, no me voy sin antes enviarle un saludo a un par de gentes que acaban de darle like a 1900 ayer. Saludos a Chambita Deming y también hasta la asamblea. Ni a Lore, Lorena Peña, felicidades. Bueno, las 11 con 62 minutos, lo que significa... Ya me pasé 12:02. Y diga, pon. 1900 ayer. Nos vemos. Adiós. Tanto que amenazo y no me voy, pero sí, ya me voy. Ahorita tengo que poner esto. Y no se me quiere, el mouse no quiere ponerse. Va hoy sí. Para esta época agostina, los Transformers del Don Rúa te recomiendan. Hola, soy Fermín el Pulpo, tu amigo. Para esta época te recuerdo que para que un elote sea loco, debe llevar queso duro rallado, salsa negra, mayonesa, salsa de tomate, mostaza y salsa picante al gusto. Acá el vacil es no mancharse. ¡Ay, perdiste! Vox FM 94.5.